Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado. Por acá te habla Isar Sila y... Anthony Varez. Bienvenidos. Esta vez no me hizo trampa. Bienvenidos a todos a una nueva edición de Podcast Rebobinado, en el cual estaremos hablando de las efemérides como siempre, posteriormente el festival Monster of Rock, pero su versión en Latinoamérica, específicamente en Argentina. Luego estaremos, tú sabes, escuchando un poco la historia de... Mudvayne. Y por último cerraremos con un pequeño análisis de lo que es el disco de Fear Factory, The Manufacture, que próximamente, mira, creo que para el 2025 es que va a cumplir 25 años. Uf. Entonces, bueno, ¿qué todo... tal? Todo este tiempo que ha pasado, ¿verdad? Impresionante, no parece que hubiese pasado tanto tiempo, ¿ah? ¿Eh? Es verdad. Entonces, bueno, todo esto y mucho más en los próximos minutos. Mientras tanto, comencemos con las efemérides del metal. Para el lunes 5 de septiembre del 2006, tenemos el lanzamiento del disco Revelation de Audioslave. ¿Qué ha sido la vida de Audioslave? Bueno, yo creo que no han hecho mucho desde que murió Chris Cornell. No lo sé, sé que Tom Morello ha tenido sus proyectos y no se los dejó jamás, ni idea. Por ahí escuché que iban a hacer algunas cositas, pero yo, uy, está como complicado porque tanto Chris como Tom Morello sé, pero más que todo Chris era el que ponía la esencia, la personalidad, desde ahí. Sara, la carta de presentación de la banda, la voz. Exacto. Algo que no se puede reemplazar fácilmente. Así es. Ok, continuamos. El 5 de septiembre de 2005 tenemos el lanzamiento del disco A Bigger Band de Rolling Stones. El 5 de septiembre, pero del 2005, tenemos el lanzamiento del single DOA de Foo Fighters. Estábamos comentando hace poco lo del concierto de Taylor Hawkins, que fue el tributo, y estuvo... Ya vamos a ver si para la semana que viene hacemos una pequeña conversación sobre sí, eso. Sí, así es. Yo creo que le debemos eso. Sí, definitivamente es algo súper actual, pero es algo que merece ser comentado. Claro. Porque es una persona que tiene de hace años... tocando con muchos músicos que, bueno, que son de nuestra época justamente. Es correcto, entonces hay que hacerle justicia a ese concierto para la semana que viene. El 5 de septiembre de 2005 tenemos el lanzamiento del single Fix You de Coldplay. El 6 de septiembre, pero día martes, 2014, tenemos el lanzamiento del disco Roger Waters, The Wall, de Roger Waters. Miércoles 7 de septiembre de 2018, lanzamiento del disco Egypt Station de Paul McCartney. El 7 de septiembre de 2010, lanzamiento del disco Audiosecrecy de Stone Sour. 7 de septiembre de 2010, tenemos el lanzamiento del disco Rust in Peace Live de Megadeth. El 7 de septiembre de 2004, tenemos el lanzamiento del disco Master of Moon de Ronnie James Dio. Luego, el 7 de septiembre, pero de 1990, tenemos el lanzamiento del disco Box Set de Led Zeppelin. Ya para el jueves tenemos el 8 de septiembre de 2014 el lanzamiento del disco Live on the Rainbow 74 de Queen. Este en vivo no lo conocía y más desde 2014. Bueno, por supuesto que con otros vocalistas que se han conseguido ellos, los de Queen, pero para mí definitivamente, y qué cosa que se murió también, que era Josh Michael, que le llegaba purísimo a Freddie Mercury. Me acuerdo de Robin Williams, que no duró mucho. Famoso cantante. Ah, ¿verdad? Ajá, sí. También fue parte de... No me acordaba de eso. Sí, sí. Hasta ahí llegué Robin Williams y George Michael, que bueno. Ajá. De resto no se ve más nada. Vamos a ver qué será. 8 de septiembre de 2003, lanzamiento del single Numb de Linkin Park. El 8 de septiembre de 1997, tenemos el lanzamiento del disco Good Feeling de Travis. Ya para el viernes 9 de septiembre de 2014, tenemos el lanzamiento del disco Rock and Roll Revolution de Fito Páez. 9 de septiembre de 2003 tenemos el lanzamiento del disco Bananas de Deep Purple. Y culminamos el 9 de septiembre, día viernes de 1997, lanzamiento del disco Signs de Incubus. Oh, un disco insigne, de verdad que sí. Es como decir con el que terminaron de... Bueno, terminaron no, fue como el que los impulsó, se dieron a conocer. Pero cuéntenos, Isis, ¿qué tenemos el día sábado? Bueno, para el día de hoy, 10 de septiembre del 2002, lanzamiento del disco Still Alive and World de Megadeth. Sí. 10 de septiembre de 1950, nacimiento de Joe Perry, guitarrista de Aerosmith. Otros que están perdidos, ¿verdad? Sí, oye, de verdad. Bueno, lo que pasa es que están viejitos también. Bueno, no, o sea, bueno, lo que pasa es que hablar de los Rolling Stones, eso es demasiado... Esos carajos no son seres humanos, definitivamente. Tienen verdaderamente un pacto con el diablo. Eso es lo que piensa todo el mundo. A ver, 11 de septiembre, día domingo, el 2012, el lanzamiento del disco Barcelona Special Edition. Con Montserrat Caballé, que fue Freddie Mercury. Eso es un discazo y una canción sota que hicieron, por ejemplo, el de Barcelona, que justamente los Juegos Olímpicos en el 92. Un éxito total. Así es. El 11 de septiembre del 2011, lanzamiento del single Acá, What's Alive, de Noel Gallagher. A ver, vamos a ver si ustedes saben. ¿Noel es el vocalista o el guitarrista? Hay que responder Anthony por usted. No sé, no me acuerdo. Vamos a dejarlo así, que lo comenten. Yo confieso, no recuerdo muy bien si es Noel. ¿Cómo se llama otro? Liam. Liam, ajá. Okay. Vamos a dejarlo así. Pero es que siempre es, aunque ustedes no lo crean, se pasa una confusión a muchas personas. A ver, lanzamiento del disco de Resistance del 11 de septiembre, perdón, del 2009, de Muse. El 11 de septiembre de 77, el nacimiento de John Vogtland, el guitarrista de Coldplay. A ver, Muse es una banda que no es tan rockera, no es tan metal como por lo general nosotros lo colocamos aquí, pero es una banda muy buena. ¿Qué estilo es? Ah, bueno, estábamos hablando hace poco acerca de unos estilos que están saliendo de bandas y cosas actualmente, pero es una cuestión con electrónica, con indie, con rock, con alternativo, con un pocotón de vaina. Wow. Al mismo tiempo te gusta y suena bien y lo entiendes. Okay. O sea, es muy sabroso escuchar Muse, de verdad que sí. Me imagino que deben tener grandes éxitos. Sí, lo tienen. Que habrán sonado en la radio. Mucho, sí lo tienen. Entonces, bueno, de repente nosotros en algún momento por allí, ¿sí?, hemos escuchado Muse sin saber. Sí, así es. De hecho, mucho más, incluso o sea, es más acorde al estilo de nosotros que no me maten los adolescentes, por favor, o los veinteañeros de... ¿Cómo es que es la banda esta? Imagine Dragons. Ups. Imagine Dragons, sí. Ay, sí. Lo dejo hasta ahí, por favor, no me insulten. Bueno, vamos a hablar acerca de... Rebobinado conciertos. Hoy estaremos hablando del festival Monster of Rock en Argentina. Ok. Como recordarán, en la edición anterior estuvimos hablando del Monster of Rock. Recordemos que es un festival que se realiza en Inglaterra y que, bueno, estuvo presente entre el 80 y más o menos mediados de los 90, donde participaban bandas más que todo de esa época. Sin embargo, terminó su etapa de festival como tal en Europa debido a la poca participación de bandas nuevas al festival, lo cual hizo su triste culminación como festival, y posteriormente resurgiría en lo que sería el Monster Rock Cruise, que es un crucero. Sin embargo, viendo por allí, nos dimos cuenta que hubo otros Monster Rock en Latinoamérica, y hoy estaremos hablando especialmente el de Argentina. Este festival se realizó 8 veces acá en Latinoamérica, en Argentina. Comenzando desde el 94 y finalizando en el 2017 con su última edición. ¿Tú puedes creer eso? No, y o sea, qué lejos. 2017 y había un Monster of Rock aquí mismo, en Latinoamérica. Okay, tuvo diferentes escenarios, por ejemplo el Estadio River Plate en Buenos Aires, el Estadio Ferrocarril Oeste en la capital argentina, también el Estadio Vélez de Sarsfield, y bueno, tenemos otra vez el Estadio River Plate, Ciudad Rock y Tecnópolis. Pero para comenzar un poco, para tener una idea de lo que fue este festival, vamos a hablar primeramente de la fecha en que comenzó. Esto comenzó el 3 de septiembre de 1994 en Buenos Aires, como parte de la primera gira sudamericana del evento. ¿Qué significa esto? Como gira, se quería dar la intención de que el festival estuviera en varios países. Otros que se mencionan por allí era Chile, y el tercero no recuerdo actualmente cuál es. Estaremos buscando información para también desglosarlo y saber qué fue lo que pasó en esos festivales. En este evento, que fue el primero, tenemos lo siguiente: contaba siempre con la participación de otras bandas, más que todo las nacionales. Entre ellos tenemos Gatos Sucios, Hermética, que presentaba su disco Víctimas del Vaciamiento, mientras que las bandas internacionales, es decir, los que hacían cartel, estamos Black Sabbath con Tony Martin como vocalista, con su disco Album Cross Purpose, Slayer y Kiss. Este evento fue recordado también, qué triste, ¿por qué? porque en esa edición fallecieron dos adolescentes. Uy, qué mal. Demasiado mal que tú comiences tu festival y ya tengas ese suceso. Sí, qué mal. No cuadra, no cuadra. Pero bueno, los ánimos no sé, estuvieron por los suelos y se levantó una segunda versión que se llevó al año siguiente, en el Estadio Ferrocarril Oeste, durante 2 días, el 9 y el 10 de septiembre. Teníamos por parte de la banda argentina a Logos, presentando su disco Generación Mutante, Malón, que tenía años que no escuchaba esta banda. Ah, bueno, igual. Y bueno, obviamente, Rata Blanca. Ah, obvio. Por parte de las bandas extranjeras que hacían cartel, tenemos Clawfingers, tremenda banda. Es más, voy a empezar a buscar Clawfingers porque tenía tiempo que no escuchaba de ellos. Therapy, Megadeth, que estaba presentando su disco Eutanasia. Alice Cooper, que estaba presentando el disco The Last Temptation. Paradise Lost. Ay, Paradise Lost. somos unos amantes de esa banda. Sí. Teníamos también Fight No More y por último Ozzy Osbourne, que para esa época, no justamente cuando estaba en el Monstruo Rock, sino ya un poquito posterior, sacaría su álbum Osmosis. Sin embargo, en este Monstruo Rock se dio el lujo de tocar la canción I Just Want You de este disco. Y bueno, los argentinos tuvieron la oportunidad de escuchar la primera canción de promocional del disco en vivo. Luego tenemos la edición del 13 de diciembre de 1997, que se desarrolló este festival. Por las bandas argentinas tenemos Halógena y Riff, que tenía la presentación de su disco Que Sea Rock. Mientras que las bandas de afuera era Queensrÿche, Megadeth de nuevo, pero presentando su disco Cryptic Writings y Whitesnake. De acuerdo al diario de La Nación, se consideró que hubo un poco más de 20.000 personas en la presentación del concierto. Mucha gente. Sí. Al año siguiente tenemos la cuarta versión y bueno, teníamos como representante de Argentina a la banda O'Connor, mientras que teníamos de las bandas extranjeras y hacían cartel, tenemos a Angra presentando su disco Fireworks. Estaba vivo todavía el gran vocalista de Angra de esa época. ¿Qué será la vida de Angra, por cierto? Bueno, lo último que supe es que Angra estaba un poco desarticulado después de haber pasado por Adriana Andrea Matos, que falleció tristemente hace unos años atrás. Uh-huh. Luego pasó por Edu Falashi. Luego pasaron por el vocalista de ¿cómo es que se llama esta banda? Que se parece mucho a lo medieval. Rhapsody. Ah, claro. Rhapsody, porque bueno, por sabes que Rhapsody, Fabio De Leone, el vocalista, deja por un tiempo Rhapsody y se va a cantar con Angra. Ah. Y él era vocalista de Angra, cubriendo la vacante de Ufalashi, que ya le quedaba muy grande porque Edu no llegaba. Pero luego surge algo interesante. Tenemos que el guitarrista de Angra decide tomar la decisión de participar como en la posibilidad de ser guitarrista de Megadeth. Ajá. Y bueno, quedó como guitarrista de Megadeth y ahí sí no sabré decirles qué pasó con Angra. Que recuerdo eso. Sí, sí. Entonces, bueno, tenemos también Halloween con su disco Better Than Rose. Tenemos Soulfly, que esa época fue cuando Soulfly sacó su primer disco, Soulfly. O sea, estábamos en la época del boom de Max. Luego tuvimos a Slayer con su disco Diabolus in Musica y por último Iron Maiden. Este evento, bueno, tuvo algunas controversias porque al parecer hubo fallas de sonido, problemas, tú sabes, técnicos, y bueno, hubo una baja participación del público considerando lo que hubo 15.000 personas presentes en el evento. Ay, vale, qué poco. En verdad. Sin embargo, para la quinta versión, el 14 de mayo del 99, tuvimos de la parte argentina Catupecu Machu. ¿Nunca lo has escuchado? Sí, sí lo he escuchado. Es un tripeo, me encanta ese gano. Y Alma Fuerte. Y ahora, por las partes de las bandas extranjeras, tenemos Sepultura con su nuevo cantante, Derrick Green, y el álbum Against. Y cerraba Metallica. Para este evento se tuvo una participación de 40.000. Sí, era poco los 15.000. Sí, era muy poco. O sea, hacía falta allí. Luego tenemos la edición del 2005, donde tenemos la banda argentina Lori Hen, tristemente célebres, Rata Blanca, presentando su disco La Llave de la Puerta Secreta. Mientras que de las bandas invitadas de afuera estaba Whitesnake, repitiendo, y Judas Priest con Angel of Retribution. Luego tenemos que pasó 10 años para que se realizara la séptima edición. En esta edición del 2015 tenemos por parte de Argentina a Heavisaurios, Plan 4, Malón y Carajo. Es otra banda que tenía tiempo que no escuchaba, Carajo. Por la parte extranjera tenemos Motorhead, que fue la última presentación que tuvieron legalmente. Es más, esa fue la última presentación de Lemmy con Motorhead, porque sabemos que Lemmy falleció posteriormente. Judas Priest presentando también otro disco, que es Redeemer of Souls. Y por último, Ozzy Osbourne. En esta versión acudieron 35.000 personas. Y la última edición, que fue el 4 de noviembre de lo que fue 2 años después, tenemos que esta se realizó en el recinto de Tecnópolis. Y bueno, por parte de las bandas argentinas estaba Plan 4, B-Mix, y las bandas extranjeras estaba Anthrax, Rata Blanca, y como cierre teníamos a Megadeth. Entonces esto fue lo que se tuvo en el festival. El último fue 2017, y bueno, vamos a ver qué pasa ahorita, si vuelve otra vez este festival de Monstruos Rock a Argentina, y más que se está reactivando la vida después de la etapa de pandemia que sufrimos en el mundo. Yeah. Rebobinado Bandas. Pues bueno, como por ejemplo acerca de bandas, pues vamos a hablar hoy en día, o el día de hoy, de la banda Mudvayne. Esta banda súper reconocida en un metal que estuvo por sus varias facetas distintas de evolución musical, de evolución presencial y muchas cosas, que hoy en día está de regreso y está girando. ¿Qué te parece? ¿Están de regreso? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Mudvayne está tocando. Excelente, le vamos a buscar. Para eso tenemos Arte Crecimiento en YouTube, para averiguar. Así es, muy bien. Recuerden que es una banda de nu metal que se formó en el 96 en Estados Unidos, Illinois, por el vocalista principal y fundador Chad Gray, Greg Trivet en las guitarras, Ryan Martini en los bajos y Matt Donagall en la batería. Perdón, me cuesta un poco voces. Estos pronombres ingleses. Sigamos. Tenemos que darle las gracias en esta ocasión y edición a la abuela de Chad Gray. ¿Qué te parece? ¿Por qué? ¿La abuela? Sí. Sí, la abuela. La abuela, sí, lo están escuchando bien. Porque la abuela fue la que lo apoyó en la música, lo llevaba a los coros y todo eso. Entonces este chamo se empezó a interesar en el canto, en la música y todo eso. Incluso ustedes investigan en YouTube, sale este chamo, Chad Gray, que ahora no es tan chamo. Bueno, con su pinta tal cual, con sus pelos parados, sus pies y su baño maquillado, todo abrazado a su abuela. Sí, ¿no? De hecho, la abuela lamentablemente murió de cáncer y le compuso una canción y toda la abuela, dándole las gracias y todo ese tipo de cosas. Pero recuerden que él hizo una banda paralela a Mudvayne, que esto fue motivo a que, bueno, de hecho, se parara muy bien y toda la cosa, que es Hell Yeah. ¿No es la banda donde estaba Vinnie Paul de batería? Sí, así mismo. Ah, qué fino. Esa banda la formó Chad Gray junto con el guitarrista, justamente Brett. Y bueno, y es una mandón. No sé qué pasó con el Jay ahorita, porque bueno, por la muerte de Paul, pero bueno, hay que investigar. Pero es una banda muy interesante. De hecho, confieso que no le había prestado mucha atención a Hell Yeah, mucho más a Mudvayne. Entonces, bueno. Bueno, el primer disco de Mudvayne fue el LD50 o el ED50 del 2000. Fue producido por Sean Crahan, que es el percusionista de Slipknot, el que yo siempre he dicho que toca el perolero en Slipknot. Sí. Y sirvió como carta de presentación a críticas muy favorables, no solo por el estilo musical y particular y elaborado de la banda, sino también por sus actitudes como músico. Cosa que le gustaba a la banda, ya que para ellos era algo que sentían que tenían que dar más al público, sus vestiduras, el maquillaje, la actitud, etc. Y por eso que fueron comparados por Slipknot. Pero ellos decían que no eran Slipknot. Primero, la máscara que usaban los Slipknot, ellos no usaban máscara sino pintura. Segundo, el tipo de peinados, etc., que ellos lo catalogaban que era muy al estilo 70, que fue cuando comenzó con Kiss y este tipo de bandas a maquillarse, todo eso, que no valía la comparativa. Y definitivamente no, realmente. O sea, no sé por qué la comparación, a mí tampoco me parece parecido a Slipknot, no. No, no. Pero sí es cierto que al principio tenían como que querían encasillarlos en donde estaba Slipknot. Sí, eso es así. Y no, Mudvayne se salió de todo eso. Entonces, bueno, comenzaron a ser mucho más populares, darse a conocer, donde en el 2001 comenzaron a estar de gira con las bandas ya de renombre como Rammstein, por supuesto Slipknot, System of a Down, entre otras, donde, bueno, tuvieron que parar la gira, lamentablemente, de esa época por lo que pasó con las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Sobre todo las estadounidenses, las otras de otros países sí siguieron con la gira, pues. Y el disco The End of All Things The Come del 2003 simplifican las estructuras de los temas en comparación con el anterior, ahondando en su lado más agresivo pero con mayor madurez compositiva. Sí, se nota totalmente. Les invito a que escuchen este disco y que hagan la comparación, se nota. Incluso hasta en el aspecto personal se siente muchísimo, ¿no? Alejado de los excesos de su primer disco, pero manteniendo su concepto de complejidad, donde en Lost and Found, su tercer álbum de estudio, alquilaron un rancho del norte de California para inspirarse a componer sus canciones. Siempre es el típico cosa que hacen las bandas y se alejan para componer y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Que les subió muchísimo, de hecho. Bueno, luego en el 2006, paralelo a a la banda, fue cuando comenzaron con la unión de Hell Yeah. Y luego comenzaron con la grabación del disco The New Game en el 2008, que alcanzaron el puesto número 15 en los Billboard 200, con 48 mil copias vendidas en una semana solo en Estados Unidos. Huh. O wow. sea, una vainita. Sí, sí. Nada más. Pero lamentablemente, bueno, Anthony, aquí comenzaron los problemas de la banda, ya que los integrantes tuvieron que esperar a que Hell Yeah finalizara una gira para continuar con la grabación. Yo siendo integrante también me arrecho. Sinceramente. ¿Qué? ¿Pero qué falta de sí, profesionalismo no, por el vocalista, vale? ¿Qué? Y el guitarrista, porque eran los dos. Ah, dos sinvergüenza. Ah, o sea que estaba el pobre bajista solo en el estudio. El baterista solo. Los dos esperando. Siendo identificado. Ahí, como tú como baterista, más lo que te dan esto. Más o menos, cuando van ahí. Y entonces, bueno, por lo que entiendo mi investigación acerca de lo que pasó con Bumping, ellos tuvieron que esperar un año. Se retrasaron un año para la grabación del disco para que pudieran volver a grabar. Y fue en el 2009 cuando salió este disco, justamente, que se llama Bumping. Y bueno, este disco incluso tiene algo particular, que fue chévere que hicieron eso, ya que la carátula del álbum es completamente blanca. Y lo imprimieron con tinta reactiva, donde solamente se puede ver la carátula con luz ultravioleta. O sea, tú colocas el álbum aquí en la luz ultravioleta y tú ves entonces toda la carátula, las letras y todo eso. Interesante. Un mensaje oculto, secreto, la portada. Exacto, de hecho tiene unos simbolitos de ocultos, algo bien chévere, bien interesante. De hecho, a mí solamente por tener ese disco me hubiese gustado comprarlo, ¿no? Pero sí, lamentablemente ese fue el último disco de Mudvayne hasta ese momento, por esto que pasó con Hell Yeah. O sea que fue una trifulca, entonces discutieron sí, y... O sea, bueno, supongo, ¿no? Sin embargo, ellos no fue que decidieron finalizar o cortar como tal con la banda, sino que poco a poco fue como un alejamiento, ya que cada uno de ellos a partir de esto, bueno, yo considero que imaginen que el bajista y el baterista, bueno, ustedes tienen su banda Hell Yeah, nosotros hacemos nuestros propios proyectos entonces también. Y eso fue lo que pasó, comenzaron a alejarse porque todos empezaron a hacer su propia música en otros aspectos. Y bueno, ya Morven desapareció por una década. O sea, fue como que un terminar, pero no legalmente. Cada uno se distanció y todo el mundo entendió como que bueno, si el otro no me llama, es que no hay interés, así que mejor estemos así separados. Exactamente, incluso Greg decía, o Shaq mejor dicho, decía que tenía siempre comunicación con los músicos, que siempre hablaban, conversaban de cómo iban sus cosas, cómo iban sus proyectos y eso. Y yo considero, o sea, sin que haya leído o investigado eso en internet, considero que eso fue lo que llevó a que tuvieran esa buena relación de volver otra vez ahorita a tocar. De hecho, comenzaron en el 2021, pero entre 2020 y 2021. Pero bueno, se enfermaron algunos de los integrantes de COVID. Entonces, bueno, pararon la gira y volvieron a comenzar. De hecho, si ustedes buscan en YouTube, pueden ver conciertos actualizados de Estados Unidos de Mudvayne. ¡Wow! ¡Súper, súper, súper! ¡Qué fino! Super ¡pero chévere. Es Mudvayne! ¡Súper chévere! ¡Me encanta! Yo, ¡ah, qué fino! Pero bueno, sí, o sea, por ejemplo, la propuesta de Hell Yeah estaba súper interesante, de hecho. O sea, era lógico que ellos tuvieran éxito como tal. Era algo distinto, pero al mismo tiempo era ese poderío de los 2000, de los 2010, ese tipo de poderío. Aunque aquí en crítica, no me gusta la voz en vivo del vocalista. Ok. No llega, se queda. Es cierto, de hecho yo estuve observando eso cuando vi los conciertos recientes de Mudvayne y me quedé así como que... Sí, el vocalista como que le falta a veces. Como que no se cuidó, la gordura le está pegando, la vejez también, no lo sé. Hay que ver cómo están. Veamos el ejemplo de Max Cavalier como está ahorita, es una bola. Sí, parece un rockero y esto es americano, a pesar de que sabemos que Max es para acá, es sudamericano como nosotros y de estos tipos moteros que andan por allá, por Estados Unidos y California y paseando con la mujer al trabajo y toda la cosa, o sea, no sé qué pasó con Max. Okay. When passion's lost and all the trust is gone, way too far for way too long, children crying, cast out and neglected. Only in a world so cold, only in a world this cold, hold the hand of your best friend, looking into their eyes, then watch them drift away. Some might say we've done the wrong things for way too long, for way too long. Depression or darkness or that. Rebobinado Disco. Bueno, continuamos con otro bandón, ¿no? Vamos a hablar del disco. Sí, hoy tenemos lo que es la reseña del disco de Manufacture, de Fear Factory. Pero primero, vamos a tener aquí un poco el apoyo del músico y bajista Alejandro Llanes, quien fuera parte integrante de la agrupación Ocaso Gris y posteriormente Mochuelo, de la cual tuvo gran renombre acá en Venezuela. Entonces, bueno, saludos Alejandro, bienvenido al programa de nuevo. Y bueno, queremos escuchar, ¿qué opinión tienes tú al respecto de este disco? ¿Qué fue lo que te impactó? ¿Qué te pareció en ese momento del 95, 96? Que fue cuando nosotros llegamos a escuchar el disco, verdaderamente, porque no es que lo escuchamos de una vez. En esa época no había YouTube, no había teléfonos inteligentes. Exactamente. Teníamos algo que se llamaba Headbanger Balls y solamente era para aquellas personas que tenían cables. Eso implicaba programarle el VHS para las 2 de la mañana, que pasaban Headbanger Balls. O mirar el MTV, a ver si cuando colgaban el videíto. Entonces, bueno, pero Alejandro, cuéntanos, ¿qué tal te pareció este disco y cuál es tu opinión sobre el de Manufacture? A ver, ¿qué puedo yo decir de este grandioso álbum de Fear Factory, el segundo, de 1995, de Manufacture? Es un discazo. Recuerdo que la primera vez que escuché Fear Factory, lo escuché por un error de un compañero que me estaba grabando un disco de Metallica, el Unjustice for All, en un cassette de estos de 90 minutos. Y justo cuando termina el último tema de Unjustice for All, el equipo de sonido cambió de disco y empezó The Manufacture. Este discazo que de verdad que me impactó de gran manera, ya que cuando termina el disco de Metallica, empiezo a escuchar que hay un ruido en el cassette, y cuando arranca es The Manufacture, y para mí fue blow my mind, o sea, fue increíble, fue espectacular. Y bueno, mis opiniones acerca del sonido de este disco es que predominan mucho la guitarra y la batería. O sea, guitarra y batería van casados. Obviamente el bajo va allí abajo de la guitarra. Pero en este disco de verdad que se centran mucho en la sincronización tanto de la guitarra como de la batería. Y obviamente los teclados y secuencias, sintetizadores están muy altos, pero esa era la misma intención que buscaba la banda. No ser una banda de metal del montón, ya habían muchas muy buenas y ellos simplemente quisieron resaltar ese aspecto industrial. Muy conceptual el disco, de verdad que a mí aún lo escucho hoy en día y me parece un disco súper actual, muy bueno, muy bien mezclado. Creo recordar que lo mezclaron, creo que ellos mismos. Había dos o tres productores más, pero ellos estuvieron allí, toda la banda, procurando que ese sonido de los sintetizadores, secuencias, estuviesen bien marcados, que eso es lo que los caracteriza hoy en día. Y bueno, las canciones que a mí me fascinan, bueno, obviamente todas, pero sobre todo The Manufacture, Self-Bias Resistor, me gusta muchísimo. Me gusta mucho New Breed, ese tema es increíble, de verdad que si pueden escúchenlo. Body Hammer, me encanta también. HK Hunter Killer, esa es brutal. Y obviamente, bueno, y la última, con la que cierra el disco, a Therapy for Pain, de verdad que un discazo. De verdad que se los recomiendo a todos y bueno, espero que pasen un muy feliz fin de semana. Nos vemos. Gracias, Ale. O sea, se nota que tienes conocimiento y te escuchaste muy bien el disco, así que gracias, Ale, muchas gracias. De vez en cuando Alejandro Llanes va a estar aquí compartiendo y opinando acerca de sus conocimientos musicales, ¿no? Sí, sí, es un gran aporte que nos va a hacer Alejandro para que entonces podamos entender un poquito más y una opinión también, como dice Isis, aparte, que complemente lo que nosotros también contamos acá en el programa. De hecho, acabo de destacar que Anthony y yo fuimos al concierto de Fear Factory cuando vinieron para acá, que Lima lo trajo para acá, en Maracay, si no me recuerdo. En Maracay, yeah, sí, sí fuimos. Tremendo show, seguía Burton en la voz, estaba Christian Oldwell en el bajo y Raymond Herrera, creo que estaba todavía en la batería. El único que si no estaba en ese momento era Dino. Creo que no, no estaba, pero igualmente fue espectacular y tremendo concierto, de verdad. Fear Factory es tremenda banda. Así es. Pero bueno, como toda historia tiene un comienzo, esta banda fue de las pioneras en dar como un toque de rock pesado con lo que era ese industrial que se estaba gestando. El primer disco de Fear Factory fue plenamente death metal, pero no llegó a trascender mucho, sino hasta unos años después cuando salió su primer álbum legal que se llama The New Soul The Machine. Se notan un poco esos rasgos, tú sabes, lo que quieren, como que queremos hacer algo pero bien hecho. Entonces destaca más el death metal, pero da muerte de una vez en ese primer disco a su estilo death metal. Pasan luego a un EP que son de cortas canciones, se llama The Soul and the Machine, y este álbum recoge lo que fue algunas pistas del primer álbum de la banda, que si no me equivoco se llamaba Concrete. Luego de esto deciden, bueno, vamos a enseriarnos, vamos a hacer algo un poquito más allá, y ya tenemos una idea un poquito más evolucionada de lo que es este disco, que por sí es considerado uno de los más importantes de la banda. Unánimemente fue uno de los mejores en su año, en su época. Se destacan mucho los efectos industriales, se destaca la voz, el juego que hace Burton en la voz en cuanto a lo que es la voz está death metal pesada, con una voz limpia tipo coros así gregoriano. Entonces se complementa también mucho con lo que es el juego de Dino Cáceres en su guitarra, con la batería de Raymond, y todo esto de verdad que hace algo muy único en este disco. Cabe destacar que cuando iban a sacar el disco, su productor de ese momento, llamado Colin Richardson, un hombre que lleva trabajando con agrupaciones de metal, escuchó la propuesta y ¿sabes lo que dijo? Mira, me suena muy bien chévere, pero vamos a hacer algo más interesante, vamos a quitar los teclados. Ah, exactamente, así mismo dijeron todos, como que ¿qué? ¿De qué estás hablando tú? Entonces, no, sí, yo creo que se escucharía mejor si nos quedáramos sin los teclados. Entonces, no, pero es que esa no es la idea, o sea, necesitamos los teclados, los samples, tú sabes, los efectos. Entonces no, yo quiero que se quiten. Y bueno, hicieron los más lógicos, lo sacaron, y Fear Factory prácticamente ellos mismos, en colaboración de otras personas, fueron los que hicieron la producción del disco. Gracias a los dioses del Olimpo que Fear Factory tomó esa decisión, porque si no, o sea, es una de las composiciones distintivas de Fear Factory. Y es que bueno, Dino Cáceres posteriormente manifiesta de que el hecho de llevar los sintetizadores, el teclado, los samples, era algo que ya estaba separándolos de las demás bandas. Exacto. Le está dando su personalidad como tal. Que es lo que justamente hizo Fear Factory. Es correcto. Entonces, muy buen punto. Punto para Fear Factory y los muchachos. Posteriormente, bueno, tenemos la temática. La temática es interesante. Es una temática que parece como que ya repetitiva. ¿Cuál es la temática? La lucha del hombre contra la máquina. Si nos ponemos a ver, durante la historia, más que todo en la ciencia ficción, en libros, en películas, creo que la más icónica sería Terminator, tenemos la presentación de eso. Sin embargo, Fear Factory lo hizo de una manera diferente, donde de verdad se escucha más arrollador esa lucha entre lo que es el hombre y la máquina. Se puede sentir ese enfrentamiento con las guitarras, con los riffs, con los doble bombos de Raymond en conjunto con la guitarra, las voces de Burton que estaban allí presentes. Entonces hace una mejor forma de tratar este concepto. Y claro, también es muy importante que caracteriza a Fear Factory los efectos digitales. Entonces todo eso te da un combate musical violento y armónico a la vez. ¿Qué opinas tú? No, arrechísimo. De verdad que a mí me encanta Fear Factory, porque es justamente es algo distinto. Es lo que en la época de los 90, 2000 y hasta 2010, me atrevo a decir, era lo que buscaban las bandas, justamente ese sonido distinto, esa modernidad al mismo tiempo, con el sonido de lo que exigía la generación. De hecho, hace poco le comenté a Anthony que hay una banda aquí que se llama Tituar, se me olvidó, más tarde les digo. Bueno, es de Maracay y me recordó mucho al sonido del Fear Factory. Yo me quedé, aquí hacen eso, y es súper, súper interesante. Esas bandas así siempre van a ser súper interesantes. Bueno, al menos que, a ver, que seas una persona muy tradicionalista con el tema de los sonidos del metal, ya es distinto, ¿no? Pero quienes nos gusta esta época, 90-2000, y las nuevas generaciones, las nuevas bandas como tal, que parece increíble que ya este disco dentro de poco va a cumplir 25 años, entonces digamos que no es tan nuevo, entonces bueno, ustedes entienden. Es correcto. Y no, lo que tú dices es importante. La otra vez que estábamos hablando del disco Caos AD, era casi lo mismo. Era la influencia de nuevos estilos, nuevos sonidos, y por ende salió algo diferente que hizo Sepultura. Aquí lo hizo Fear Factory. Claro, estamos hablando de algo tribal de Sepultura a esto algo más tecnológico. Y bueno, el resultado fue algo increíble. Y cabe destacar que la entrada del bajista siempre se ha discutido por allí, de que si fue antes del The Manufacture o fue durante el The Manufacture. Y bueno, se aclara ya en el video Connectivity de Fear Factory, donde explican que Christian entra justamente en el momento del The Manufacture. Bueno, antes del The Manufacture, pero ya tú sabes, comenzando con el The Manufacture. Sin embargo, el proyecto como tal de la idea ya estaba listo y hecho por Dino y Raymond Herrera, que era el baterista. Y bueno, por su parte, Burton ya tenía también algo realizado. Entonces, cuando llega Christian, que es el bajista, se siente, bueno, que ya no había que hacer mucho porque ya se tenía todo montado, se tenía la idea, el concepto. Entonces, no hay mucha diferencia del aporte que haría Christian, por ejemplo, en el siguiente disco, que fue el Obsolete, que ahí sí se nota verdaderamente el aporte musical del bajo allí de las canciones, y de verdad resalta muchísimo. Este bajista fue recomendado a Dino Cáceres por el bajista de Biohazard. Le dijo que es un bajista, de verdad, porque el que tenía anteriormente fue despedido por diferencias musicales. Parece que quería quedarse con la idea del productor de ser solamente death metal y no utilizar esos tecladitos. Ah, ok. Entonces, el bajista Voyager se le dijo a Dino: mira, te tengo un bajista, vale la pena, quiero que lo escuches, y si puedes, te lo recomiendo para que lo ingrese una vez a la banda. Pues la historia cuenta que Christian se presentó a la audición y hizo unas preguntas cortas, o sea, al grano, y luego hizo una demostración al bajo y de una vez fue aceptado. Así sería entonces. Así sería de bueno, exacto. Compartía entonces la misma idea musical de ellos, y bueno, también tenía la altura en la cual el instrumento iba a trabajar con los muchachos de Fear Factory. Entonces, lo único malo es eso, pues, que no se nota mucho la influencia del bajo de Christian como tal, sino ya sería para el Obsolete, que ya ahí sí tenían tiempo, estaban todos reunidos, sería la formación que duraría mucho más tiempo en la agrupación. Bueno, también tenemos que con el éxito que comenzaría para Fear Factory con este disco, estaría entre el top 10 de la Billboard, llegaría a realizar una serie de conciertos a nivel mundial. No ganaría ningún disco de oro ni de platino, porque eso se reservaría solamente para su máxima evolución, que es el Obsolete. Sabemos que el Obsolete es el disco más elaborado de ellos, el más trabajado, se concentraron, y bueno, salió esa joya donde de verdad también se muestra la diferencia de una evolución cuando ellos implementan mucho más el nu metal. Aquí, ajá, sí, se nota eso. Hay bajos que son muy interesantes de Christian, hay un tono más o menos rapero, pero en este disco no llegan tanto, sino que es como el impulso que ellos necesitaban para poder darse a conocer en el mundo. Posteriormente, el disco tendría otro disco, un clon, que se llamaría Remanufacture, Cloning Technology. Ah, sí. Es correcto, es un álbum remix como tal, música remix de todas las canciones del disco The Manufacture. Este salió en el 97, y bueno, a veces se le llega a considerar como el tercer álbum de la banda, porque también llegó a pegar mucho. Eso estaba también, ¿sabes con qué remix? Con el de Refuses de Caos AD, de Sepultura. Sí. También tiene un remix. Ajá. Creo que era la época de los remixes. Sí, es verdad, sí recuerdo eso, que muchas personas hicieron un remix. Parecía una changa, una cosa así toda rara. Sí, es verdad. Sí. Bueno, hubo algunas particularidades. Tenemos que hay canciones como Miss Chris, aparecieron en juegos como Infogames, Test Drive 5, o sea, Test Drive 5 de PlayStation. Tenemos también The Manufacture, también apareció en un juego de la PSP. Tenemos también para la PC otra canción, creo que es la misma de Manufacture, en el juego Messiah o Infected. Y bueno, por último, que Isis, aquí la tenemos, que es fanática, y creo que Alejandro Llanes también, y yo también, que en esa época del 90, si no me equivoco, fue cuando salió la película Mortal Kombat. Y ahí tenemos ahí tenemos la legendaria pelea de Sub-Zero con Scorpion. Y el fondo musical era Fear Factory, la canción. ¡Oh, qué genial! ¡Qué genial! Eso fue una cacheta así como que, ¿qué? Sub-Zero contra Scorpion con el fondo musical de Fear Factory, del de Manufacture. No. ¡Súper! Bueno, les cuento aquí un paréntesis, que la banda que le estabas mencionando de Maracay es Virtual Lakai, se llaman así. Esta banda, o sea, a mí para decir el estilo, justamente me recordó mucho a Fear Factory, pero sin embargo son su propio estilo y es una banda muy interesante. Yo voy a hacer una investigación acerca de esos chicos a ver qué pasó, justamente mientras que Anthony les informaba acerca, estamos hablando acerca de, por supuesto, de Fear Factory. Busqué aquí en Facebook y bueno, todavía sigue el perfil. Es una publicación del 2020, pero no sé si actualmente ustedes saben, con todo este lío de la migración venezolana, las bandas han migrado también y todo eso. Vamos a ver qué pasó con estos chicos. Pero sí me gustaría entrevistarlos, ¿qué te parece? Me acordé excelente de ellos, y de verdad que yo estuve, o sea, fui la animadora de Big Mosh, no sé si ustedes se acuerdan, que fue en Maracay, este gran concierto, que fue un super mega conciertazo con poco bandas, y entre ellas fue Víctor Lacay. Entonces bueno, de verdad yo me quedé, wow, qué interesante, qué diferente, qué cool. Y entonces bueno, me quedé con incluso un disco de ellos que lo tiene una persona, que me ha devuelto mi disco. Por favor, aceptamos nombres, queremos nombres y culpables. Sí, él se llama, no recuerdo, hasta me se me olvidó su nombre, él se llama Julio, que es el novio de una amiga. Entonces bueno, en fin. Julio, por favor, exigimos que devuelvas el disco. No comentemos más. Ok, bueno, ya entonces veremos que Virtual Lakai bebe de la savia de Fear, de esta banda Fear Factory, y me imagino que ha sido una gran influencia para ellos con el The Manufacture. Posteriormente tenemos que el The Manufacture, claro, habiendo pasado un tiempo, en el 2005 llegó a estar en una edición remasterizada con nuevas canciones. Y ya para el 2021 sale una edición que, ay Dios mío, el vinilo, que es hermoso el vinilo. Tenemos que hacer un programa sobre el vinilo. ¿Cómo? Sí, ¿por qué no? Sí. El The Manufacture fue lanzado en 2021 en triple vinilo. Uf. Y 6 nuevas canciones grabadas en el festival de Lost Fest de Phoenix, Arizona, del 25 de del 96. Eso debe sonar hermosísimo. Sí. Me imagino. Entonces, sí, de verdad que sí. Y bueno, hasta aquí, bueno, todo lo que fue el disco del The Manufacture. Ya sabemos que posteriormente Fear Factory sufrió grandes cambios. Ahorita está solamente Tino Casares, ya que Burton decidió dejar la banda por diferencias creativas con él. Sí hubo un momento en que se volvió a reunir con Dino, pero ya no estaba Christian ni Raymond. Increíble, porque Raymond fue el que fundó la banda con Dino. Ellos dos, y luego llega Burton. Wow. Y bueno, esas cosas suelen pasar en las bandas, que es interesante. Sí, esperemos que posteriormente, como todas las bandas, hagan una reunión que valga ahora genialmente la pena volverlos a ver un tiempo, ya escuchando estos clásicos y por supuesto del de Manufacture. Ojalá, bueno, si ellos no quedaron tan bravos, por decirlo de alguna forma, respecto a su relación, respecto a las cosas, bueno. Ojalá que sí. Entonces bueno, mientras tanto, vamos a nosotros a celebrar el The Manufacture. Vamos a escucharlo y bueno, vamos a ver qué nos espera para el 2025, cuando venga esa edición especial que sacarán de nuevo de ellos. Y hasta aquí entonces con lo que fue Fear Factory y su disco The Manufacture. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Bye. We are the new.